Una canción me recuerda que la llevé cuando se marchó en silencio un atardecer. Se fue con su canto triste a otro lugar. Dejó como compañía mi soledad. Una paloma blanca me canta al alba. Viejas melancolías, cosas del alma. Llegar con el silencio de la mañana. Y cuando salgo a verla, vuela a su casa. ¿Dónde está que vivo? Ya no quiere escuchar. ¿Dónde está que mi vida se apaga? A mí no está. Si quisiera volver, yo la iría a esperar. Cada día, cada madrugada, para quererla más. Una canción me recuerda que ayer, cuando se marchó en silencio un atardecer, se fue con su canto triste a otro lugar. Dejó como compañera mi soledad. Una paloma blanca me canta al alba. Viejas melancolías, cosas del alma. Llega con el silencio de la mañana. Y cuando salgo a verla, vuela a su casa. ¿Dónde está mi voz? Ya no quiere escuchar. ¿Dónde está que mi vida se apaga? Si junto a mí no está, si quisiera volver, yo la iría a esperar. Cada día, cada madrugada, para que la misma. Da da da da da.